Sección 22. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 11. Donde la lectora podrá juzgar del corazón de los hombres. Cuando Gutiérrez supo por boca de su amigo todo cuanto le había pasado con la condesita de Fuente Florida, dijo con acento de satisfacción: «¿Ves, amigo mío, como yo conozco mucho a las mujeres? Afortunadamente has cogido por las alas a la fortuna. Ahora lo importante es no dejarla escapar. Ante todo, es preciso que hoy o mañana, a más tardar, rompas con Emilia». «No veo la precisión». «Pues yo sí. La condesita no es de las que admiten rivales, y más tan de medio pelo como tu novia». «Francamente, Gutiérrez, ya no tengo fuerza suficiente para hacer eso que me dices. El recuerdo de Enriqueta y sus caricias aún están grabadas en mí, pero todavía conservo algo de amor a Emilia, y me sería imposible inventar un pretexto para reñir con ella». «Por eso no te apures, encuentro un medio muy sencillo para ti». «¿Cuál es?» «Múdate de casa esta misma noche. Esto tiene dos ventajas. La primera, que te alejas de Emilia, y la segunda, que podrás vivir en un sitio más digno y propio del amante de una condesa que en esta fea y retirada casa de huéspedes». «No encuentro mal tu proyecto y me apresuraré a ponerlo en práctica». «Pues a ello no quiero desmentir en estos instantes la amistad que te profeso y voy a preparar todo lo concerniente a tu mudanza». «Eres un buen amigo. Adiós, yo voy a casa de Emilia por última vez». «Anda, hombre, hasta después. Mas ten cuidado que no se trasluzca lo más mínimo». Y después de este diálogo, que por si no lo sabe el lector tenía lugar en casa de doña Liboria, la pupilera, Rafael tomó su sombrero y se encaminó a casa de Emilia. Cuando subía la escalera, su mano temblaba ligeramente al apoyarse en el pasamano y sentía como miedo y remordimiento. El lector se extrañará de que tal cosa sintiese un hombre que, por sus amores con Enriqueta, demostraba acordarse muy poco de Emilia. Pero este misterio tal vez lo comprenda cuando le digamos que Rafael amaba de esa manera intensa, extremada, pero fugaz, que parece propia de los hombres de imaginación. 3 meses antes, Emilia era para él la inspiración, el arte, el prototipo de la belleza y del amor, en fin, la personificación de todos sus ensueños y deseos. Ahora solo veía en ella una hermosa niña de la cual, si bien no estaba hastiado, tampoco le inspiraba otro sentimiento que una simpatía no exenta de lástima y también de vergüenza, pues Rafael no tenía dormida la conciencia hasta tal punto. La causa de aquel cambio estaba en las voluptuosas caricias de Enriqueta. Cuando Rafael penetró en la habitación de su adorada, vio el mismo cuadro que todos los días se ofrecía ante sus ojos. Doña Juana en una butaca leyendo su diminuto e idolatrado libro y Emilia sentada cerca del piano y haciendo sonar a las teclas con una mano y, como el descuido, los motivos fundamentales del adiós. Así que la hermosa joven vio entrar a Rafael, su rostro coloróse vivamente y sus ojos brillaron. Cuando éste, después de los saludos de costumbre, sentóse junto a ella, Emilia acercó sus labios al oído del músico y en voz queda, muy queda, comenzó a hablarle. Lo que le dijo debió ser muy grave. Rafael, al oírla, palideció, al mismo tiempo que ella sentía inflamado su rostro por el rubor. El primero quedó como anonadado. Emilia, en tanto, le contemplaba ávidamente y como quien espera presa de zozobra una resolución. El interés era muy del caso en aquella situación, pues había conocido que su deshonra iba a hacerse visible. Después que Rafael escuchó la trascendental noticia, hubo una larga pausa durante la cual éste parecía reflexionar profundamente. Por fin rompió el silencio diciendo: «¿Y estás segura de lo que dices, alma mía?». «Sí, Rafael, ya verás cómo el tiempo viene a corroborar lo que te he dicho. Es preciso, si tú me amas y miras por mi honor, que nos casemos cuanto antes. No hablemos ahora de esto, pues mamá, aun cuando está leyendo, podría escucharnos. ¿Cuándo podré verte a solas?». «Cuando tú quieras. Pues esta noche a las 12, después que vengas del teatro, estate en tu balcón yo te aguardaré en el mío. Descuida, no faltaré. Después de este corto diálogo, todavía pasó Rafael media hora en casa de doña Juana, pero una vez transcurrida, el artista despidióse de la mamá y de la niña y salió para irse al hotel de Enriqueta. Aquella noche, Emilia la pasó casi por completo en el balcón esperando a Rafael. Mas las horas transcurrieron, la noche anduvo su carrera y la pobre niña, por más que permaneció en el lugar de la cita, sufriendo estremecida el frío y el viento, no vio aparecer en su balcón al artista. ¿Padeció mucho Emilia en aquellas horas? ¿Su alma se retorció a impulsos del dolor? Esto nadie lo supo mejor que los hierros del balcón. A la mañana siguiente veíanse sobre ellos algunas gotas cristalinas que muchos hubieran creído rocío, no siendo otra cosa que lágrimas de la infeliz Emilia. Fin de la sección 22.